Esta iniciativa surge después de tanta lucha, defendiendo nuestra agua, nuestros bienes comunes, tratando de evitar que se instale la minera San Jorge en Uspallata, porque aparte perjudica en caso de que se instalara, esperamos con esta lucha popular que no suceda, la contaminación afectaría a más de 1,5 millones de personas que vivimos aguas abajo. La audiencia la piensan hacer, la oficial, en plena cordillera con temperaturas en el mes de agosto terriblemente bajas. Por otra parte, la piensan concretar en la minera San Jorge. O sea, los dueños, los patrones de la mina son los que habilitan el lugar para hacer la audiencia pública, con lo cual no se garantiza neutralidad. Estamos en la casa del dueño. Por otra parte, ellos mismos informan que tienen una capacidad para 150 personas, con lo cual, bueno, muchos, muchos no podrán ingresar. No podremos ingresar. Así que tomamos esa decisión, avalado por muchas asambleas, en el sentido de que la audiencia pública popular la hacemos en la villa de Uspallata, en el pueblo, donde debería haber sido llamada. Y ya tenemos varias denuncias jurídicas y no solo jurídicas, administrativas, a PDH, Oikos, el abogado Marcelo Romano, que han hecho presentaciones exigiendo que unas que suspenda en esta audiencia porque no se garantiza desde el principio la neutralidad. Segundo, el acuerdo de Escazú. No van a tener la posibilidad muchos compañeros y compañeras de llegar hasta allí, aunque dicen que van a poner micro gratis. Gratis no, con la nuestra se van a pagar eso, con lo que pagamos las tasas municipales y los impuestos provinciales. Así que en realidad ese es el motivo por el cual decidimos no ser parte de esa trampa y concretar, sí, la audiencia, porque es lo que queremos. Muchos informes, muchos dictámenes de la Facultad de Medicina, de la Dirección de Hidráulica, de un geólogo muy importante para la Argentina, que todos analizan que es gravísimo donde piensan instalar la minera. Y encima, todas las agravantes que tiene, que por eso decimos no a la mina San Jorge. Alternativamente se ha hecho un proyecto avalado por como iniciativa popular del pueblo de Uspallata, vecinas y vecinos, que es el proyecto de ley Área Natural Protegida Uspallata Polvaredas. Así que estamos en esta situación, nos quedan 15 días aproximadamente, un poquito más, para llegar al 2 de agosto. Muchísimas gracias. Abrazo gigantesco de lucha.